contar con una vidente. Lo que para ti debería ser evidente. Eres bella, eres diosa como mariposa. Eres hermosa, eres graciosa, la más primorosa. Eres la mejor, vamos, siéntate orgullosa. Y siempre recuerda que tú eres poderosa. Todo es un truco. Solo tienes que creer. Yo te doy un truco y ahora tienes el poder de andar de aquí para acá y las miradas poseer. Lo vas a hacer sí o no. Lo vas a hacer.